bienvenidos, bienvenidas amados oyentes. Un placer estar con ustedes en esta oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Josué Chandía Zúñiga. Muy bienvenido, pastor, a esta audición. Oh, muchas gracias, Raúl. Es un gusto saludarte y poder compartir juntos el repaso de la lección misma y la palabra de Dios por sobre todas las cosas con quienes escuchan este programa a través de la radio. Bueno, queremos decir que nuestro pastor está en un lugar del sur trabajando, ¿verdad? ¿En qué lugar, pastor, justamente? Actualmente estamos aquí en Angol, en la ciudad de Angol. Y me parece que en el sur se escucha bastante Nuevo Tiempo, así que van a poder tener la oportunidad de escuchar a su pastor en este programa de Diálogo Bíblico. Nuestro tema de la semana va a ser compartir la palabra. ¿Qué entiende usted, pastor, como palabra? En este caso aquí, cuando hablamos compartir la palabra, ¿qué entiende usted? ¿Cómo se entendería, cómo le explicaría a su grey usted compartir la palabra? Bueno, yo comenzaría diciendo lo que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario en la vida de las personas. Jesús es la palabra encarnada. Y entonces, compartir la palabra es compartir a Jesús. Compartir la palabra es compartir la voluntad de Dios. Y tal como dice la lección de esta semana, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Interesante, pastor, porque hay un párrafo que dice lo siguiente: las Escrituras, y quizás esto a veces no lo entendemos, pero las Escrituras, dice, deben recibirse como palabra que Dios nos dirige, palabra no meramente escrita, sino hablada. Y esto es interesante porque por fe nosotros entendemos que efectivamente la palabra de Dios es así. No es algo que esté escrito, sino la misma palabra de Dios dirigiéndose a nosotros. El texto central que nos va a convocar, así es ir conversando, habla de que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Quizás es bueno meditar un poquito en lo que dice, porque el texto de Isaías 55:11 dice que así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué le parece a usted? Y lo otro que dice que no volverá vacía. Y el tercer concepto que dice que aquello para que la envíe. Pareciera que bueno, hay un propósito, ¿no es cierto? Claro, aquí está. Correctamente entendida, cada enseñanza de la Biblia refleja la belleza del carácter de Jesús. Y cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos la razón y que la otra persona está equivocada. Muy por el contrario, es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos. La Biblia tiene ese poder extraordinario. La Biblia cobra vida en la vida de las personas. Exactamente. Cuando hablamos de símbolos de la palabra, porque ese es el tópico ahora para conversar, símbolos de la palabra de Dios, encontramos varios de ellos en las Escrituras, pero tienen algún propósito, yo creo, así. Por ejemplo, Salmo 119, Salmo 119 está lleno de, yo diría, de símbolos, de expresiones de la Biblia, del acercamiento que tuvo David por la palabra de Dios. Pero dice aquí: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué le parece este símbolo, pastor, de la palabra de Dios? Es un símbolo extraordinario. Está en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí en el Salmo 119, el salmista compara a la palabra con la luz. Sacar de las tinieblas a una persona y llevarla por esa luz admirable. Esa luz que ilumina el camino, esa luz que rompe la oscuridad. Y que señala el camino correcto siendo guiados por el Espíritu Santo. Esa luz que cuando uno se expone a esa luz hace entender, dice la Biblia en el mismo Salmo 119, verso 130, al más simple. Ese es el poder que yo encuentro en la Biblia. ¿Cómo puede capturar la atención de una persona muy entendida que tiene una mente privilegiada, ha leído mucho, quizás ha conocido otras culturas, a una persona muy simple, Dios le habla a través de su palabra. Y ambos entienden lo mismo, en el Sí. significado, en el contenido, en la explicación, ¿cierto? Es muy Claro. interesante. Interesante, pastor, porque la otra vez comentábamos en otro programa que para que una lámpara pueda alumbrar tiene que entrar a un lugar oscuro. Porque Claro. si está en la claridad, claridad, por ejemplo, una lámpara en el sol, bueno, hay símbolos de esa naturaleza. Pero una lámpara, no importa lo pequeña que sea, si entra a un lugar oscuro, siempre es luz. Yo Sí. recuerdo que a veces en el campo uno tiene oscuridades, quizás la redundancia de la palabra oscuras, oscuridades Sí. oscuras, ¿no? Cuando no tienes, por ejemplo, la luna, no hay estrella, está nublado y en el campo es una oscuridad que a ti te conmueve un poco. Pero tú enciendes un fósforo y se iluminó. Claro. Entonces, y ya puedes ver y dirigirse. Y por eso este concepto es muy lindo de que sea lámpara. Hay algo más aquí porque la luz necesita de polvo para reflejarse. Es Ah. interesante esto, ¿no? Si uno Sí. entra en un cuarto sellado al vacío, eso significa sin polvo, y encendemos el sistema eléctrico, no va a iluminar nada. Pero si lo colocamos en un lugar como tu habitación o mi habitación o la casa de alguien, vemos el efecto de la luminosidad, porque hay polvo. Claro. La luz necesita de polvo para reflejarse. Dios necesita de Claro. nosotros que reflejemos también su luz. Mira, hay otro concepto que aparece aquí de fuego, ¿eh? ¿Sí? Jeremías 23, 29 dice aquí, nos quedan unos minutitos, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta en la piedra. Este es un concepto muy hermoso en relación a lo que es la palabra de Dios, porque efectivamente produce eso en las personas. Quizás alguien dirá, oye, me va a quemar. No, no. Produce el efecto que el fuego produce en el hierro. Lo moldea, La ¿no? limpieza, ¿cierto? Claro, limpieza, exactamente. También saca la escoria del pecado de nuestra vida, el fuego consumidor del espíritu. Y ese martillo rompe nuestros corazones duros para ayudar a las personas a ver en la escritura la gloria de Dios. Ahora, Interesante los símbolos. estos símbolos son extraordinarios cuando uno quiere hacer aplicación en realidad en este sentido, porque no sé, tú has visto el hombre que trabaja la fragua, Sí. cómo va moldeando un hierro quizás deforme, lo transforma en lo que él quiere, pero aquí, con fuego y con martillo. Claro. Y sale la pieza que se quiere. Bueno, este por eso es un símbolo muy apropiado a lo que la palabra de Dios hace en las personas. Y yo creo que uno debe obrar con fe su vida y que en la vida de nosotros Dios nos pueda moldear como seres humanos, que amemos, que disfrutemos, que amemos a Dios, que lo compartamos como lo vamos a decir allí. Así debe ser. Mira, en el mismo folleto dice Jesús, la gloria de Jesús. Los corazones duros se rompen y el fuego del amor de Jesús consume la escoria del egoísmo, la codicia, la lujuria y el egoísmo. Qué oportunas palabras en realidad. Amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico, en el cual día a día estamos conversando acerca de la palabra de Dios. Me está acompañando gratamente el pastor Josué Chandía, que lo considero un amigo. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl. Muy amable por considerarme amigo. Lo más importante es que somos amigos del Señor, ¿cierto? Y Él Exactamente. mora Y con nosotros. Él nos ha unido en una misma fe y en una misma creencia. Estamos viendo lo que es compartir la palabra y hoy día vamos a conversar acerca del poder creador de la palabra de Dios. Ahora cuando uno, no sé, nosotros como no sabemos qué auditor está detrás de la radio, la emisora, la sintoniza, ¿qué pensará cuando yo le digo que la palabra de Dios tiene un poder creador?

Bueno, yo creo que aquí el beneficio que uno tiene de estudiar la palabra de Dios no está para conseguir un título, una carrera, una nominación, es un poquito más allá, y cuando digo poquito estoy hablando quizás muy negativamente, porque es para la eternidad. O sea, no sé, eso es muy grandioso pensarlo, ¿verdad? Hay múltiples beneficios en estudiar la palabra de Dios. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, dice Pedro en el capítulo 1, verso 14. Y Santiago habla de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y Pablo agrega y dice la palabra de su gracia. O sea, la palabra va edificando y nos lleva al proceso de la santificación y nos lleva en este proceso de la obra del Espíritu, haciendo ese efecto increíble en el corazón, en el carácter, en el gusto. Antes nos gustaba una cosa, pero al conocer la palabra, al conocer a Jesús, nos gustan otras cosas. Leíamos algo, ahora leemos otras cosas. Miramos, ahora miramos otras cosas. Todo va cambiando en nuestra vida. Estaba pensando que a veces en los procesos de enfermedades el médico te otorga una medicina y dice tienes que tomártela todos los días, y normalmente dice cada 8 horas, cuando son muy severas 6, pero normalmente son 8 horas, porque el ser humano parece que tiene un ciclo de 8 horas, una cosa así. Interesante eso. Entonces el médico dice cada 8 horas una pastillita y después me viene a ver, le dice. Sí. Ahora, ¿qué pasa si tú no cumples con las 8 horas y llegas donde el médico y le dice el médico, ¿cómo le ha ido? Bien. Y se tomó la pastilla. Bueno, doctor, es que... Y aquí empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque el efecto que produce, y aquí voy a tratar de hacer la asociación, el efecto que produce la palabra de Dios no es que es buena, no es que edificante, no que construye, sino que si no la tomo, no la consumo, no me produce el efecto. Por eso es que uno debería siempre pensar en ser lector de la palabra de Dios, así, porque la palabra de Dios trae beneficios siempre y cuando yo consuma su palabra o la lea, ¿no te parece? Por eso la Biblia dice que yo no debo ser simplemente oidor de la palabra. Ajá. Debo ser hacedor de la palabra. Eso significa que la palabra de Dios va cobrando vida en mí. Y Romanos capítulo 15, versículo 4 dice claramente, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hoy estamos hablando de los beneficios de la palabra. La palabra trae paciencia, trae consuelo, trae esperanza, tan necesaria en el tiempo en que estamos viviendo. La palabra trae beneficios a la mente del ser humano, a la vida del ser humano, al hogar, a la familia, a la salud, en todos los aspectos de la vida. Pablo, hablando a Timoteo en su segunda carta, o escribiéndole, ¿no es cierto?, le dice, sí, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde tu niñez o desde la niñez has sabido las Escrituras, y aquí viene lo interesante, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, ¿no es cierto? Y aquí viene el concepto que es en Cristo Jesús. Bueno, y después viene el texto tan conocido de toda Escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Pero interesante, las Escrituras te pueden hacer sabio, y a veces uno quiere buscar la sabiduría por otros medios, pero aquí está la sabiduría en la lectura de la palabra de Dios. Sí, y es que en el folleto también se nos menciona de esta manera. Al contemplar a Jesús en su palabra, nos volvemos más como Él es. Testificar no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestra vida, entonces tenemos la credibilidad de decirle a los demás cómo puede bendecir sus vidas también. Yo creo que es difícil a veces imaginarse si uno no logra, como decíamos el ejemplo, usar la medicina esta de la lectura, por decirlo así. No vamos a recibir los efectos. Va a ser tan difícil. Ahora, ¿cómo crees tú que podemos lograr que una persona tenga el hábito de la lectura? ¿Qué dices tú? Bueno, la verdad esto solo lo hace posible la obra del Espíritu Santo, porque en nosotros no está el deseo así natural de ir a la palabra de Dios. Se presenta una situación y otra. Es una lucha diaria. Entonces, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos va a hablar. La Biblia dice que incluso en la noche el Señor nos puede despertar y hablar a nuestra conciencia. Por lo tanto, debemos entender que Dios está deseoso de comunicarse con nosotros. Y esta palabra es una carta de amor, que vamos a sentir la necesidad, la urgencia, el apremio de leerla a diario. Jesús dice: escudriña las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Yo debo ir por mi cuenta, porque lo que tú estudias, Raúl, no me sirve a mí, y lo que yo estudio no te sirve a ti. ¿Verdad? Aquí nos complementamos y sacamos ideas muy interesantes, pero nosotros necesitamos por nosotros mismos ir a la palabra de Dios. Y esa debe ser una experiencia diaria. Y solo el Espíritu Santo nos ayuda en eso. Claro, fíjate ahí en 2 de Timoteo 3, 16, que es un texto conocido, pero por lo menos hay cuatro, digamos, elementos que son beneficios de la palabra. Enseña, redarguye, corrige, instruye. ¿Qué es lo que Sí. enseña? Revela la verdad y expone el error. Interesante para saber que por qué razón hay que cambiar. Redarguye, reprende nuestros pecados y corrige, modifica nuestros errores. Instruye, nos revela la justicia de Cristo. O sea, efectivamente, por eso que produce cambios la palabra de Dios en las personas, porque los hace mirar la vida diferente, lo que antes era, lo que antes comía, cómo se exponía, cómo se vestía, cambia totalmente la persona. Y eso lo hace la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. ¿Recuerda usted? Dos filos, corta de un lado y del otro. Y, Y sabes, Raúl, ¿sí? que el mismo espíritu que inspiró a los profetas, el mismo espíritu que estuvo presente en la creación del mundo, el mismo espíritu que ha conservado a través del tiempo la palabra del Señor, es el que está allí esperando por nosotros para que vayamos con sinceridad a escuchar la voz de Dios. Y ahí es cuando el Espíritu Santo toma la dirección de la mente, del corazón, del ser entero. Bueno, amados oyentes, vamos a dejar nuestra conversación hasta acá. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Nos encontramos mañana, queridos y amables oyentes. Muy amables. Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Josué Chandía. Bienvenido, pastor, a esta audición. Muchas gracias. Otra vez es un gusto saludarte. Yo estaba pensando que ya hace 20 años que estuvimos juntos en un viaje muy lejos de acá y recordar eso también hace bien, ¿no? Así como estudiar la Biblia nos hace bien, recordar que el Señor nos une en amistades sinceras de todo corazón, eso también hace bien al corazón humano. Exactamente, estoy pensando que cuando Dios en su misericordia nos lleva al cielo, recordemos algunas de estas instancias, pero de una manera diferente, porque la verdad las cosas que con la mente humana uno recuerda los hechos, pero en el cielo, en la santidad del cielo, se van a recordar algunas relaciones de amistades que van a haber en la tierra. No vamos a perder esa capacidad y esa cualidad de recordar cosas buenas, por supuesto. Ahora, hemos estado mirando, pastor, aquí los beneficios, también miramos un poco el poder creador de la palabra, miramos los símbolos que tenías, tú recuerdas, unos símbolos bien interesantes, pero aquí viene ahora, digamos, vamos a decir, la forma práctica, cómo aplico la palabra de Dios ahora a mi vida, porque si la palabra me dice tal cosa, ¿cómo la aplico? Porque aquí donde está a veces la resistencia, algunas personas dicen, no, ¿cómo hacer eso? O no puede ser así, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede aplicar? Quizás lea un texto para que conversemos. Dice 1 Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero el 8 dice,

pero solo Dios nos da sabiduría. Y Santiago capítulo 1, verso 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el Señor le dará abundantemente. Entonces, la pregunta es, ¿para qué necesitamos sabiduría? Para todo aspecto de la vida. Las cosas más simples, las cosas más complejas. Tanta situación de nuestra vida, necesitamos sabiduría. Las tres palabras me gustaron, pastora. Inteligente, conocimiento, perdón, conocimiento, sabiduría. Y sabiduría. Sí, porque es una gran verdad. Llegamos a este mundo como seres inteligentes, gracias a Dios. Pero esa inteligencia en el tiempo se transforma en el conocimiento que adquirimos. Claro. Y sabiduría viene de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que pedir cada día? Que con sabiduría pongamos con inteligencia el conocimiento en acción. Porque claro, si no nos quedamos solo con conocimiento. Por eso que el sabio en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. Sí. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo creo que hay tiempo para hablar, para sonreír, pero especialmente tiempo para dedicar a escuchar a Dios, a hablarle a uno directamente, y eso lo hace la palabra de Dios. Creo que ese tiempo es muy valioso. Alguien decía, sí, yo dedico tiempo. Y una vez le mencioné a una persona, sí, pero dedícale tiempo de calidad. Me dijo, no, si todo el tiempo es bueno, todo el tiempo es bueno, no, un momento. El tiempo de calidad significa que yo presto atención, soy delicado, incluso con una oración, Señor, ayúdame a entender tu palabra, y van a salir lecciones extraordinarias realmente de una Así lectura es. Que podría ser rápida y podría pasar. Ellos que están allí escondidos, como listos para ayudarnos a enfrentar un problema que quizás podamos tener ese mismo día. Sabes que otro énfasis que hace la lección, lo encuentro muy interesante cuando dice que los líderes religiosos en el tiempo de los apóstoles intentaron detener a Pedro. Y Pedro, en Hechos capítulo 4, verso 20, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y dónde nosotros podemos ver y oír? Podemos ver en la palabra de Dios y podemos escuchar la palabra de Dios todos los días en nuestro corazón, en nuestra mente. Esa palabra va captando nuestro entusiasmo, nuestra forma de ver la vida, las personas, y el Espíritu Santo nos ayuda para compartir con alegría el conocimiento de su palabra con los demás. Estamos aquí en este mundo con un propósito, y al descubrir ese propósito, indudablemente tenemos que compartir esa buena nueva, la noticia de la salvación. Ahora, para compartir, uno tiene que estudiarla, porque ¿qué comparte? A veces yo he encontrado con personas que uno está estudiando la Biblia, por ejemplo, en una clase, y de improviso empieza a hablar una persona y habla bastante bien, va un buen razonamiento, pero uno se da cuenta que el razonamiento no es bíblico. Es eso que uno tiene como experiencia, pero la Biblia no está dirigiendo ese concepto detrás, y desvía a veces las ideas que pueden aparecer muy sabias en el estudio. Increíble eso, ¿eh? Y algunos tienen una forma de hablar muy inteligente, pero nos deja un poquito ausentes de lo que es la verdad. Exactamente. Por eso la palabra inspirada de Dios contiene principios que dan vida. Cuando las enseñanzas de la Escritura centradas en Cristo son aceptadas por la fe, nuestra vida se transforma. Cuando tenemos que compartir el mensaje, lo vamos a hacer con fuerza, con alegría, con seguridad, con tranquilidad. Las personas necesitan entender bien. Me gusta cuando Lucas dice, me he propuesto escribirte las cosas después de haberlas investigado diligentemente y escribirlas en orden. Pero él dice, para que conozcas bien la verdad. Ese es uno de los propósitos más grandes de la Biblia. El plan de salvación y que conozcamos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. San Juan 14, 6. Es la verdad y la verdad os hará libre. Yo creo que Lucas representa a esas personas que quizás hoy día no hemos vivido, no hemos andado como anduvieron los apóstoles, los discípulos con Cristo.